Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Ni saludar, porque no quiero perder ni un minuto de conversación pública con el personaje con quien me encuentro, porque creo que es un personaje que da para mucho, que da para discutir mucho, y además esta es una barricada de reencuentro entre dos amigas, un reencuentro después de mucho tiempo de desencuentro, pero hemos hecho nuestro tinku, ¿no, Elvira? Bueno, ella ha dicho, yo no dije, por si acaso. Bueno, es Elvira Espejo. Elvira Espejo, bueno, es titulada de la Academia de Bellas Artes, es artista, artista plástica, tejedora, actualmente es directora del Museo de Etnografía y Folclore, dependiente de la Fundación Cultural del Banco Central. Pero yo creo que Elvira es un personaje muy solitario y muy original, que casi solita, porque no hay mucha gente que lo esté haciendo, está cuestionando, está cuestionando desde ese lugar, que no sabemos cómo lo llama ella, pero desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista del conocimiento, que es, digamos, un nivel más profundo. Elvira, entonces, empiezo pidiéndote que nos definas dónde te colocas entre esas categorías políticas de indio, indígena, chola, pachamamista, catarista, tupac catarista, no sé, hay un montón de categorías alrededor del indio. ¿Cómo te colocas tú? Creo que es lo más complejo, porque Elvira no está en un solo lugar. Elvira es muy dinámica por todo lo que mira en realidad. Puede ser desde arriba, desde abajo, desde adentro, desde afuera. En ese sentido, Elvira, yo diría, es como Elvira Espejo y punto, porque tiene su raíz desde su comunidad, desde su pueblo, de donde viene. Excava estos conocimientos, pero sin duda también tiene esta relación internacional de conocer, en cuestionar de cómo está el pensamiento a nivel mundial en términos académicos. Y bueno, pensar en nosotros también en términos académicos, cómo estamos como país y, bueno, cómo está el tema educativo y qué tipo de producción lo tenemos en el país. En ese sentido, yo creo que por su dinámica es como que Elvira no está en un solo lugar. Elvira, ¿no eres una india? No, porque no estoy completamente viviendo en la comunidad cerradamente. Tengo raíces indígenas, sí es cierto, porque mi mamá es aymara, mi papá es quechua. Tengo esa fusión, gracias a Dios, incluso. Hablo las dos lenguas. Y bueno, he transitado a lo urbano y de lo urbano me he saltado al mundo. Y bueno, el mundo me ha moldeado con diferentes miradas, con diferentes perspectivas de entender ampliamente en un sentido muy común, de conocer muchas cosas y no restringirme. Creo, ¿no eres, que es una eso, chola? No soy una chola. ¿Qué eres? Soy simplemente Elvira Espejo, que transita de un lado a otro lado. Creo que soy. ¿Cómo eso crees que la sociedad, el mundo cultural que te rodea? Siempre te vemos en fiestas de las embajadas, te vemos en el periódico, estás relacionándote con un mundo cultural urbano. ¿Cómo crees que ese mundo cultural urbano te encasilla, te clasifica o te etiqueta? Yo creo que mucha gente me etiqueta como si yo fuera una, no sé, pues una indígena, como un píxel en ese lugar que estoy, digamos. Pero lo lindo es que yo puedo ir a mi pueblo y canto normalmente con mi pueblo sin ningún problema, porque soy del lugar, y no me ven así un píxel. Me ven más bien como, Elvira nos va a traer ahora otro tipo de aguayo, seguro. Ah, no, Elvira nos va a cantar seguramente en su lengua otra vez, ¿no? Es como que hay una desesperación de quién es Elvira y por qué es Elvira, y que necesitamos verla, algo así. Y eso me impresiona, y por esa razón a mí me encanta estar junto a mi pueblo cantando en carnavales. Vamos a hablar de la comunidad. Entonces yo creo que entre esos dos mundos es una manera de ver cómo te reducen, cómo te miran y cómo en el otro lado también te miran. En realidad, romper estos esquemas ha sido muy difícil para mí. Elvira, ¿cuáles son los esquemas de obediencia ¿Qué has desobedecido y roto respecto de tu pueblo y tu comunidad? ¿Y cuál es el costo que te ha supuesto? ¿Cómo has pagado eso? Yo creo que hasta ahora estoy pagando y siempre se lo va a ser difícil de pagarlo por completo, porque en realidad romper un esquema súper estructurada, vertical, machista, porque eso es como se funciona en las comunidades. Solo los hombres tuvieron acceso a la educación, no las mujeres. Yo romper ese esquema y decir, a ver, yo quiero ser bachiller. La primera respuesta de la familia fue, ah, ¿usted quiere ser bachiller? Pues entonces, trabaje y defiéndase. Usted no tendrá dotes. Fue una respuesta dura. No tienes tierra. No tengo tierras, no tengo dote. El dote es el rebaño. No tienes animalitos. Ni tierra ni animales. Ni tierra ni animales. O sea, te han despojado. Me han despojado. Pero lo impresionante es que todavía puedo llegar a la comunidad y puedo estar junto a ellos riendo, cantando, bailando. Lo que a mí más me preocupa no es que puedas llegar, sino que puedas salir. También puedo salir. Que no te atrapen ahí. Eso. Entonces, fue muy difícil romper ese esquema estructural porque hay una estructura donde se tiene que casar muy joven, hasta sus 25 años, hacer autoridades, tener casa, tener hijo. Esa es la estructura en realidad. Entonces, esa estructura, romperla y replantearse como yo lo he hecho, es muy complicada. Yo creo que es la más difícil. Elvira, ¿cómo has pagado la ruptura de la estructura matrimonio y maternidad? Bueno, creo que lo he pagado en una soledad de abstraerme y mis pensamientos y mis conocimientos, donde hoy en día valoro lo que he hecho en el pasado, ¿no? Creo que ese es en realidad como lo estoy pagando, digamos, para poder contribuir con algo. Le vamos a dedicar un graffiti a Elvira. No estoy sola, estoy conmigo misma. Estamos con Elvira Espejo. Ella es directora del Museo de Etnografía y Folclore y es precisamente por su cargo como directora del Museo de Etnografía y Folclore donde se ha dado un desencuentro entre nosotras. Elvira, ¿qué es un museo? Bueno, el museo tiene varias dimensiones de poder entender. Uno es colapsar, sellar, guardar y archivar. Es netamente abstracta. Por otro lado, todo ese archivo hay que abrir y hay que poner realmente al conocimiento de la juventud y de todo el personal que quiere conocer, digamos, a la sociedad, que se revele de una vez. ¿Qué es nuestro patrimonio? Porque se ha saqueado un montón y la mayor parte de nuestras mejores colecciones en términos arqueológicos está fuera del país. ¿Dónde están nuestros mejores objetos arqueológicos? Bueno, está en muchos museos de Europa, está en Inglaterra, está en Alemania, está en Francia, está en Estados Unidos y bueno, están distribuidos. ¿Has hecho alguna gestión por recuperar esos objetos o no te ha interesado? En realidad, ¿a ti te parece honroso que se hayan ido a esos museos? A mí me hubiera encantado hacer esa gestión, pero también hay que preguntarse si tenemos espacio. El museo ahorita está colapsando en términos infraestructurales. Necesitamos una expansión y necesitamos una infraestructura como se le debe, porque un bien cultural tiene que estar bien conservada y tiene que estar bien restaurada. Conservación en términos de que hay que controlar el UV. Sí. Controlar el UV, la humedad, la temperatura, todas esas cosas de conservación es para que no se haga polvo un textil arqueológico, porque un textil arqueológico no puede soportar esas cosas, porque tiene muchos años. Entonces uno tiene que conocer. Esos son los pretextos que usan muchas instituciones culturales europeas para retener objetos imprescindibles de nuestras culturas precoloniales. No, pero solamente en bienes orgánicos. En bienes no orgánicos no hay ningún problema. Ahí tenemos cerámica, tenemos líticos, en fin. Bueno, pero miren, por ejemplo, a mí me parece el acto colonial más deplorable como en Viena tienen todo el tocado de México. Penacho ahorita, de Moctezuma. El penacho de Moctezuma. Lo tienen, o sea, es un museo entero solo para el penacho y no lo quieren devolver. ¿Cuál es la posición de Elvira Espejo? Bueno, hay que tener un buen espacio, así como dices, lo construiremos y lo pediremos. Excelente. Vamos por ese día. A ver, me gustaría pedirlo cuando tenga una buena infraestructura. Y si no la tenemos, no va a suceder. Es como que gritamos. Entonces no va a suceder. Es como que gritamos, pero no sabemos cuidarlo. No va a suceder. Bueno, me gustaría hacerlo. Pero no va a suceder. La depredación y el robo europeo de nuestro acervo, porque no me gusta a mí la palabra ni patrimonio, ni matrimonio, ni patrimonio, ni matrimonio. Pero es que te gusta entonces el divorcio. Me gusta, el divorcio me gusta mucho, la pelea me gusta eso, mucho. Pero bueno, es decir, no tenemos argumentos para recuperar nuestro patrimonio, según tú, patrimonio en tus términos. Yo creo que hay muchos argumentos más bien para recuperar. ¿Qué piensas del Museo de Orinoca? Bueno, ahí por ejemplo podríamos desde ahí gritar que tienes la infraestructura y necesitamos estos bienes que regresen para tener una buena museografía. Y además, ¿has ido para al Museo de Orinoca? No fui, perdón, mil disculpas, no fui, no he tenido... ¿Con quién te estás disculpando? ¿Con tus jefes? Con mis jefes, no he tenido mucho tiempo, tú sabes, con trabajo hasta aquí y no pude ir, pero sí ha ido mi equipo ha ido a colaborar en ciertas ocasiones. ¿Cuál es tu consideración? Y me comentaron de que la línea, digamos, ¿no?, de un hilo conductor está muy dispersa, es lo que me comentaron, ¿no? ¿Tiene sentido un museo en Orinoca? Yo creo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque es mejor tener en un lugar donde realmente la gente pueda apreciar, en términos, por ejemplo, como urbes, ¿no?, concentrados, donde hay mucha gente y los colegios que están al lado, que pueden visitar. Mientras un lugar tan alejado es un poco complicado, a lo menos por la seguridad de los alumnos, ¿no? Porque quienes tienen que conocer, no, la historia. No, pero además el costo, jóvenes, hermana. Yo he querido ir de Oruro, un taxi, ¿no?, porque el minibús también puedes ir, pero luego cuando regresas, ¿no? Un taxi te cuesta 600 bolivianos de Oruro, ¿no? Yo no he ido por esa razón. 600 bolivianos para ver el Museo del Evo, difícil. Pero Elvira, yo lo que te estoy pidiendo es que me des una definición de museo, no definición, pero un marco conceptual. ¿Qué es un museo? Entonces, ¿un museo y un archivo no tienen diferencia? ¿No hay diferencia entre museo y archivo? Porque tú me has dado más una definición de archivo. Bueno, hay varios puntos, ¿no? No solamente que es un archivo, no solamente que es un museo de guardar las cosas, sino hay museos interactivos, hay museos educativos, hay museos de conocer nuestra historia. Creo que son varios puntos que se puede debatir en realidad para poder aterrizar en realidad qué es lo que buscamos. Porque bueno, como museos, creo que estamos muy ortodoxos, replicadores del norte y de Europa, es lo que se ha hecho normalmente, y por esa razón se queda en un término de museo, que no debería de ser un museo en realidad, debería de ser un centro de conocimientos, un centro de información, ya, un centro ¿por de qué no has reconceptualizado una reapropiación en realidad para poder entender más allá? Si debería ser un centro de conocimiento, si debería ser un centro de conocimiento, archivo y debate, ¿por qué no le has cambiado por lo menos el nombre al MUSEF? Bueno, eso es un trámite muy largo porque en realidad yo no soy la única que puedo decidir. Yo no soy la única persona que puedo decidir. ¿5 años? 5 años. Entonces hay en realidad un procedimiento, un proceso que la Cámara de Diputados, términos legales. Lo que yo puedo hacer con la sociedad es lo que me decías, ¿no? Haremos una votación y a ver qué sale, digamos. No, pero yo creo por que lo hay menos mucho podría, para hacer. ¿Sabes, ¿no?, qué podrías hacer? MUSEF y debajo poner el personal reconceptualiza esto como tal cosa. Por ejemplo, esta casa es el Bircholet de las mujeres creando. ¿Por qué? Porque es un cholet de birlochas. Entonces, es bircholet. Nosotras no tenemos cholet, tenemos bircholet. Entonces, la bircholet, libertad... Bircholet, pero construido por las mujeres. No, porque ni siquiera lo hemos construido, pero le estamos reinventando. ¿Han maquillado? No, no maquillado. No, reconstruir no lo hemos hecho porque no podemos y tampoco deseamos, pero le hemos modificado profundamente, estructuralmente esta casa. No es un maquillaje es algo por encimita, que no he tenido tiempo hoy día de maquillarme por venir a verte. Pero bueno, estamos con Elvira Espejo, el reencuentro con una amiga, pero con un personaje profundo, interesante, que bueno, Elvira... ¿Y la libertad de ponerle un subtítulo al museo, ni esa libertad tienes? Creo que no tengo tanta libertad. ¿O no te la tomas? Hasta de las etiquetas creo que me exigen. ¿O no te tomas la libertad? Bueno, hay que tomarlo un poco, pero también hay que estar consciente, ¿no? Que en cualquier momento llegaría a nuestros jefes a decir, ¿por qué está esto? Creo que son las dos cosas. Ya, entonces entraremos justamente al tema de ser, digamos, tú eres la cabeza de una institución, no es que eres una técnica, no es que eres una asesora, eres la cabeza de una institución. Y eso es muy pesado. Elvira, ¿vale la pena ser la cabeza de algo? ¿Para qué diablos sirve si supuestamente no tienes la libertad ni de nombrar y definir ese espacio? ¡Silencio! Silencio total, porque es cierto que en algún momento me ha frustrado demasiado. Yo creo que esa frustración fue a tal grado donde incluso me pregunto, Elvira, ¿qué haces? ¿Qué haces ahí adentro? Y bueno, he comenzado a un poco excavar de lo que se ha venido replanteando y me he sentido orgullosa de las cosas que he hecho. La famosa cadena operatoria en catálogos aterrizados para la divulgación lo más pronto que se pueda. Es algo que realmente dice a la sociedad, aquí está tu patrimonio, esto es lo que tienes, artistas, artesanos, académicos, miren y construyan más. ¿Cuántos catálogos has hecho? Hasta ahorita tenemos 20. 20. Todos son muy buenos. Yo tengo varios de esos, no tengo los 20 porque es harta plata comprarse, a pesar que son baratos para la calidad. No se puede decir que no. 20 catálogos. Elvira, ¿se te ha subido el poder a la cabeza, sí o no? Dime nomás. No me gusta el poder en realidad. Bueno, pero ¿se te ha subido a la cabeza o no? ¿Te has, como no. Cuando uno dice, no me quiero emborrachar, pero copita va, copita viene, plin, se te sube el alcohol a la cabeza. ¿Se te ha subido el poder? ¿Te has emborrachado un poco? No, yo creo que no me he emborrachado. Elvira siempre ha sido sencilla y siempre va a ser así. Y siempre está ahí con la gente, en las comunidades. Me gusta estar ahí en las comunidades. Es mi territorio donde yo he vagado como un vagabundo por todos los lados. Y siempre voy a ser así. Es la que más extraño en realidad. Y por esa razón el poder no me interesa. Pero sí me interesa construir estas cosas para poder replantear y dejar algunas semillas si podrían cultivar en el futuro. Bueno, yo sinceramente, sí, yo sí tengo la sensación de que el poder se te ha subido a la cabeza y ese ha sido uno de los motivos por los cuales he decidido alejarme de ti, porque yo sí he pensado que ibas a ser un personaje más profundo que un cargo, o sea, que el cargo te iba a quedar chico y no grande, que ibas a rebalsar por fuera de los esquemas de una dirección de un museo. Pero bueno, lo dejaremos ahí. ¿Cuáles son las limitaciones a tu libertad como directora del museo? Por favor, nómbralas. 1, 2, 3, 4. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Creo que hay muchas limitaciones. Una de esas es el tema económico. ¿Cuánto es el presupuesto que tienes? Bueno, ayer ha dicho Milton 8 millones. Eso es más o menos como tenemos, ¿no? Y todo eso, en realidad, la mayor parte va a ir a los sueldos. Claro, 8 millones es ridículo. Y de eso va a ir en términos de conservación en equipamiento, que también no se ha pensado muchos años en términos de actualización. Y ahí sí tenemos muchos problemas. 8 millones para el Museo de Etnografía y Folclore como presupuesto anual es un presupuesto ridículo, es mini. Para los 140 millones de bolivianos que está tirando por la ventana la ministra Prado, que no tiene idea de cultura. O sea, porque ella, no sé, creo que es formada en economía. Y están tirando ese dinero. Elvira, bueno, la primera limitación a tu libertad, el presupuesto. ¿Qué otras tres limitaciones tienes? Bueno, la otra es el tema de que la que limita a estos cambios, ¿no? Porque no tengo una asesora legal dentro del museo. La asesora legal está en la fundación. Entonces, hay muchas cosas que no puedo coordinar. Es un poco difícil, ¿no? Es muy difícil, es un cuello de botella. Pero aunque sea como consultoría. Sí, pero no me da la plata. Ya. Entonces, ¿cómo yo lo saco? Entonces, no tienes asesoramiento legal. Uh-huh. Te faltan dos limitaciones a tu libertad. Y la otra limitación es que realmente estoy muy limitada en mi expresión personal. Porque una expresión personal que yo siempre vengo trabajando... es muy limitada, ¿no? Es muy cortada. Cada no lo termino más... de entender. Más clarito, por favor. En términos de expresión personal, en proyectos personales, tú sabes que a mí me gusta trabajar con las comunidades y siempre he estado en la recuperación con las comunidades. hoy lo tengo súper limitado por una administración y horas muy cerradas, que es de oficina, ¿no? Es súper vertical en ese sentido. Y ahí sí yo tengo una limitación muy grande. Uh-huh. Cuarta limitación a tu libertad. Cuarta limitación, quizás es una persona que no está saliendo directamente con todos estos pensamientos. Creo que estoy muy encerrada en que todo el trabajo salga bien. O es una limitación, ¿no? Muy fuerte. Es una autocrítica interna, incluso que me doy cuenta que siempre estoy detrás de los papeles que salga bien. Y no me doy cuenta toda la acción de lo que se tiene adentro porque me absorbe. Uh-huh. Bueno, la recuperación de las cadenas de producción a mí me ha parecido un trabajo fundamental, importante, pero creo que de alguna manera ha terminado el ciclo. Sinceramente, uh-huh. Yo tengo la sensación de que ha terminado el ciclo. Si bien hay mucho, pero esa idea de las cadenas de producción, que es una idea muy marxista también, porque es recuperación del proceso productivo de un objeto. Yo creo que es un ciclo que ha terminado y que el más brillante ha sido definitivamente el de los textiles, que es tu campo de dominio. Estamos con Elvira Espejo, directora del Museo de Etnografía y Folclore, pero para mi gusto un personaje que podría rebalsar el museo. Elvira, ¿cómo sientes tú que has experimentado racismo actualmente como directora en el Museo de Etnografía y Folclore, en el ámbito cultural, letrado, paseño o boliviano? Sí, fue dura, en los primeros años incluso, hasta que llegué a renunciar, creo que fue la más dura, el tercer año. Sabemos muy bien que viene de una clase social media, ¿no? Donde no hay clases más urbanas, como son rurales, o con acciones distintas, digamos, ¿no? Sí, fue muy complicada. Y siempre va a ser muy complicada también, es por primera vez que una persona llega con una proyección distinta. Entonces, ahí hay un choque cultural, no solamente cultural en términos de vestimenta o lenguaje, sino el choque del pensamiento. El choque del pensamiento donde tú dices, esta recuperación viene con esta, con esta, con esta, con esta. Y de repente dice, yo trabajo 30 años aquí, por lo tanto no me puedes venir a enseñar. Usted es muy niña. Es jodido. Bueno, pero eso es gerontocracia. Sí, es muy, muy, muy difícil en ese sentido. Fue muy complicada. Pero eso no es racismo, eso es gerontocracia. Uh-huh. Los viejos creen que saben más. Exactamente. Por viejos. No, por estar más tiempo en el lugar, digamos, ¿no? Eso fue muy difícil. Y el otro lado del racismo es que yo no diría que es un racismo. Yo creo que son más bien como, ¿por qué nos mete una persona así, no? Creo que es así, es como que alguna persona distinta llega y incomoda. Ahora, ese es el que hace generar esos choques, ¿no? Es eso. Y bueno, a mí no me importó, francamente, porque yo no pienso con ropa. Yo pienso con mi cabeza. No, o pienso con mis sentimientos. Claro. Eso está claro. Eso lo has dejado clarito hace muchos años ya. Elvira va más allá de la ropa. Que es, la ropa puede ser fascinante, ¿no? Y desvestirse más lindo todavía, pero hay algo más allá, más profundo, ¿no? Estamos con Elvira Espejo. Elvira, yo tengo que preguntarte, realmente tengo que preguntarte. Estoy viniendo de Córdoba. En Córdoba estuve en el Museo Antropológico con la directora. Y yo vi que es el Museo Antropológico, que depende de la universidad allá, recoge todos los debates más importantes de la ciudad. Debates que tienen que ver con cosas muy profundas. Sin embargo, yo veo que el MUSEF que lograba recoger, así como el Museo Nacional de Arte nunca logró recoger, el MUSEF logró instalar una tradición muy criticable, lo que tú quieras. Pero a través de la reunión anual de etnología, el MUSEF logró instalar una especie de tradición de cita de debate, que yo creo que tú lo has matado. ¿Por qué? Bueno, yo creo que me estás diciendo lo he asesinado con una pistola y le he hecho estallar. No, has agarrado tu cuchillo y saca, o cualquier otro instrumento y has desinflado. Puede que tenga mil críticas la RAE, pero instalaba, ¿qué? Cita, convocatoria de mucha gente que no tiene otros escenarios, porque no eres tú la única que no tiene escenarios. En este país casi nadie tiene escenarios más que unos cuantitos que están ahí arriba. No, yo creo que es excelente, ¿no? Es su espacio. En realidad no es mi espacio, es su espacio. Pero hay dos cosas que uno tiene que medir, ¿no? Y creo que en ese sentido yo lo medí justamente. Si imagínate, solo centramos en ese recoger de los discursos. Punto. No, pero no digo solo eso. Había una cita, no digo que vos, que, pero que no lo mates. Está bien, que lo tengan, ya, excelente. El museo tiene colecciones que nunca iba a ser catalogadas. Dime, ¿cómo lo harías en ese equilibrio? En un evento paralelo. Porque tú has perdido gente. Eso es lo peor. Has perdido en ese proceso convocatoria. Y no es convocatoria de sectores superletrados, que son los que están más felices contigo, porque tienen una India buena que exigir, que exhibir. Y eso es horroroso. Es la RAE convocaba sectores populares a debatir sobre su vida y era súper politizado. Entonces tú podías dejar la RAE como estaba, respetando una tradición del museo, e instalar una convocatoria paralela. No sé por qué una cosa tenía que suplantar la otra. Yo creo que hubiera absorbido. Absorbido porque ni daría ni el equipo. Estoy exigiendo a trabajar fuertemente en la catalogación y, bueno, los catálogos y la exposición. Entonces, hay que decir mejor que se vayan con el discurso y punto, y no tendremos la producción. Es que son dos cosas pesadas. Es que toda la gente del museo estaba dedicado a buscar los ponentes, a coordinarles, a jalarles y decirles, por favor, vamos a hacer esto de esta manera, tienen que venir. Es que toda la gente estaba dedicado en eso. Y si cuando se quiebra y hay una parte donde tenemos que centrar en trabajar en un resultado del producto, no puedo dedicarle todo solo en eso. Hay que tener un equilibrio. Y por esa razón, para mí ha sido muy importante esta semilla, porque si no hay esta semilla, pues los jóvenes, ¿cómo van a conocer? ¿Vamos a estar años guardando? Sí, pero si es una semilla que la van a recoger... vamos a guardar ahí. Que la van a recoger los turistas, va a dejar de ser semilla. No. Esto es para tú la educación. Necesitas la conexión. Esto es para tú la educación. Necesitas la conexión con la población. Bueno, tengo la conexión y está ahí. Bueno, la RAE siempre ha tenido gente. Yo no te diría que, mi RAE ha estado solo una persona. No, por lo menos hay 400, 500 personas que han visitado. Mira, a la RAE. Eso sí te aseguro. No son las mismas personas del pasado. Son personas distintas de otras áreas. Hermana como querida, por ejemplo, mi carrera de biología que nunca estaba. Es que son cosas distintas. Y por eso uno no extraña y dice, ay, es que claro, yo estaba 20 años ahí desfilando y ahora no puedo porque propuesta. Yo no te estoy diciendo eso, hermana. No te estoy. Yo he estado en una mesa de cestería que era de lágrima, era una ONG que manejaba absolutamente todo, y habíamos ni 20 personas en el público, y gente de... Es decir, yo creo que no es tan simple como eso, pero entiendo, no tienes el equipo para hacer la RAE y has decidido matarla. Bueno, no está matado, sigue viviendo, y ahora tiene el nuevo replanteamiento y va a seguir. Si hubiera matado, te hubiera dicho, no existe la RAE, eso hubiera sido matar, y no hubiera existido, lo hubiera planchado así, pero no. Ahí está la RAE. Bueno, tu RAE va a seguir hasta no yo. No es mi RAE. Mira, no yo es puedo, tu RAE, puedo pasar no es mi RAE. Y me puedo ir no y es va mi a estar. RAE, no bueno, es mi estás RAE. Defendiendo, es tu RAE. No, yo he defendido qué cosa. Una cita que ya tenía el museo. O sea, ya habíamos logrado algo. Bueno, sigue logrando. Lo ahí están las memorias y anales. Va. Bueno, estamos con Elvira Espejo. La discusión es bonita, es interesante. Elvira, ¿qué piensas tú? O sea, ¿cómo dibujarías? Tú eres además fotógrafa, no eres solo tejedora, eres poeta, eres cantante, tienes una forma de sensibilidad de muchos lenguajes al mismo tiempo. ¿Cómo retratarías el escenario cultural boliviano ahorita? ¿Qué está pasando a nivel cultural en Bolivia? Bueno, En términos de qué está pasando, creo que están pasando muchas cosas afuera, no dentro, ¿no? Porque hay una acción cultural de la sociedad misma que sucede en los barrios, que sucede en las calles. Y creo que esa acción es más interesante que por dentro de lo que se plantea, digamos. Eso me gusta más y me impresiona, digamos, en términos creativos, que me gusta. Y por otro lado, hay vacíos. Vacíos que no se encuentran, ¿no? Y en ese sentido yo me siento un poco así como, puta, falta tantas cosas y no sé a quién echar la culpa. Es como, no creo que una persona es responsable, sino la misma sociedad también, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido veo esa acción cultural que emerge desde la casa, desde el pueblo o desde los barrios, como digan, que es más interesante, pero habría que abrir más espacios en autocuestionarse. Creo que esa es una falta más grande. Para eso. Bueno, la RAE no estaba con borrachos de graffiti, digamos, por ejemplo. Siempre fue de intelectuales, siempre fue de discusiones políticas. No, hermana, convocaba miles de gentes. Bueno, no quiero ser una defensora de la RAE, que encima a mí me vale 5 corchos la RAE. O sea, a mí me vale María la Galindo, RAE. María Galindo, defensora de la RAE. No, no quiero ser defensora. Yo voy a poner en grafite grande. No, yo te lo voy a ir a volver a grafitear tu pared. Estamos con Elvira Espejo, es un personaje fascinante. Elvira, sí, yo concuerdo contigo. Afuera están sucediendo más cosas que en las instituciones. La institución no tiene la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de capturar nada. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo calificarías el evismo? No digo a Evo, pero el evismo. Yo creo que en términos políticos, uno se absorbe sin el conocimiento profundo. Son errores garrafales. Y cuando sucede en una acción actual solamente de protestar, como si hoy hubiera sido la vida entera, es lo peor que puede pasar. Por esa razón, para mí es muy importante esta autorreflexión profunda. Gente que puede conocer hasta desde lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico, lo contemporáneo, lo moderno, la diversidad cultural de acción que tenemos, puede ser una riqueza mejor de poder replantear. Creo que ese es un problema de tener una cabeza vacía y no entender esta dinámica. Y eso es un error garrafal, ¿no? Eso es como se puede fallar actualmente. Quiero saber, ¿quién tiene la cabeza vacía? ¿Todos y todas? No, como te digo, lo que estás diciendo, ¿no? A veces, esa abstracción. ¿Qué es el evismo? ¿Cómo definirías el evismo? Es discurso por discurso. Sin contenido. Sin contenido y menos coherencia. Sin contenido ni coherencia. Pues aquí yo firmo esa tu definición. Es decir, porque la coherencia, yo la comparto plenamente. Es esta, mira. El evismo es un discurso vacío, sin contenido ni discusión. Es grave. Porque yo propongo algo. Estoy en la víbora. En la discusión, digamos. Yo planteo. Pero séte coherente en las acciones. La coherencia tiene que estar a tu lado. ¿La coherencia está a tu lado? Bueno, en mi caso sí, personalmente, como reflexiono y pienso. Pero si una persona no lo tiene, actualmente eso es lo que está pasando. Ahora, ¿cómo es discusión por discusión y no hay coherencia? Elvira, para ir de nuevo, para cerrar con la parte institucional nuevamente, yo cuestioné mucho a Sergio Prudencio que él sea el artífice de que la Fundación Cultural del Banco Central, fundada por Teresa Gisbert, retorne al Ministerio de Culturas. Porque la Fundación Cultural del Banco Central tenía cierta autonomía respecto de una política nacida desde el Ejecutivo. ¿Tú crees que ha tenido algún efecto negativo sobre la Fundación Cultural del Banco Central que retorne a ser una institución bajo tuición del Ministerio de Culturas? ¿O en realidad ni se siente? Bueno, creo que no se siente. Así de clarito. ¿Por la debilidad de la ministra? Bueno, creo que no solamente por eso, ¿no? Sino también por una proyección como estas, ¿no? El tema del discurso y la coherencia. ¿Cómo lo verías, por ejemplo, desde el país? Te estoy hablando del país entero, en términos de decolonialidad académica. A ver, ¿cómo lo verías en ese sentido? ¿Tú crees que cuando estás en el ministerio tendrías esta proyección? No, yo estoy segura que yo soy anarquista. Ah, mira. Entonces, o sea, yo estoy sembrando en una chacra que me da fruto. Yo estoy sembrando en una chacra que me da fruto. ¿Tú estás sembrando en una chacra que te da fruto? No, yo creo que es una chacra para que florezca en el futuro. Semillas tiradas a todos lados. Sin líneas, sin líneas. No solo sin líneas, sino sin riego, sin nadie que diga, qué bien, yo voy a comer esto. Es por jodido. Esa razón es importante que la misma sociedad alimente de estas cosas. Elvira. Porque yo no soy la única que puedo resolver el mundo. Todos tenemos que resolver de esta manera, aportando. Elvira ha tenido un desafío fuerte. O sea, la Fundación Cultural del Banco Central maneja la Casa de la Moneda, y la Casa de la Moneda no se ha planteado la renovación de la museografía, no se ha logrado nada. Se abre y se cierra, no hacen nada más. El Archivo Histórico de Sucre ha cambiado montones de directores, se abre y se cierra nada más, y casi ni se abre porque abren a mitad la puerta. Y ahí está el policía diciéndote, ¿a qué quieres? O sea, el Archivo Histórico no lo han podido cambiar. El Museo Nacional de Arte ahora está con un nuevo director, al quien le deseamos mucha suerte, pero ha vivido todos estos años en crisis y ha cambiado de director en director. La única institución de la Fundación Cultural del Banco Central que funciona es la que manejas tú, y es porque tú estás ahí. Quiere decir que quien está fracasando es la dirección cultural del Banco Central, de la Fundación Cultural del Banco Central. Es grave, ¿no? Bueno, son miradas externas. Excelente. Son miradas externas. Yo desde adentro me he metido en mis papeles y no sé qué hago. Probablemente humeando. Si algún rato te nombrarían ministra de Culturas, ¿aceptarías? No, eso no es mi desafío. ¿Cuál es tu desafío? Poder regresar a las comunidades y poder ayudar a las comunidades. Pero a ver, Elvira, exaltas una comunidad que te ha despojado de la tierra, que es el despojo mayor. Todavía los animalitos, aunque ya te hubieras podido comprar, pero despojo de la tierra. Estás pagando tan caro. ¿Por qué exaltas tanto una comunidad que te castiga? Yo creo que no es la única comunidad donde he vivido. He vivido en tantas comunidades que muchas comunidades me va a decir. La dinámica es la misma. La dinámica es la misma con las hijas de esa comunidad. Bueno, no siempre es el mismo lugar, ¿no? Como te digo, el paisaje es enorme. A ver, hermana, pero la dinámica de la comunidad es la misma con todas las mujeres de las respectivas comunidades. Por esa razón hay que ayudar a reflexionar y pensar, a ver como mujeres, ¿cómo haríamos nuestra rebelión? ¿Cómo haríamos desde nuestra comunidad? Rebelión desde pensando la comunidad. Y reflexionando. ¿Cuáles serían nuestros epístemes fundamentales comunidad? Yo personalmente creo que estamos haciendo nuestra rebelión saliéndonos de la comunidad. Eso es lo más grave. Porque desde dentro, mira, Elvira, recién hemos trabajado nosotros con una compañera que mató al violador de su hija. Lo mató. ¿Qué pasó en Pucarani? Ella estaba sola. ¿Qué policía iba a llegar? Lo mató. ¿Quién la ha denunciado? La comunidad. La comunidad. Ella lechera. Nosotras le hemos... Estaba en Obrajes presa. Nadie la iba a sacar de ahí. Se hubiera quedado cadena perpetua. Porque no tenía abogada. Liberamos a la compañera. ¿Qué? Le digo a la compañera, compañera, quédese aquí. No, yo tengo mis vacas, tengo mi tierra. Yo me voy a mi comunidad, sí o sí. Porque además tenía a su hijita. Ella quería sí o sí volver. Bueno, hemos acompañado. La comunidad no le dejaba ni vender su leche. Hemos tenido que ir a hablar con la comunidad para que le respeten, porque hemos mostrado el papel de la justicia ordinaria que tanto despreciamos. Y la compañera tenía miedo de que, ¿por qué le han hecho? ¿Por qué la comunidad ha sido tan dura con ella? Porque ella era un mal ejemplo para el resto de las mujeres. Yo no sé cuánto defendería yo esa comunidad. La rebelión se hace desde fuera de la comunidad, creo yo. Y yo creo hay una niña de 14 años que ha sido víctima, testigo de todo eso, Y yo estoy segura que esa niña está ahora con su mamá porque están con las vacas, porque están con el territorio, pero yo creo que esa niña cuando pueda se va a ir. Y esa niña, y la niña que has sido tú, también cuando has podido te has ido. Bueno, uno se va, pero siempre hay la forma de reflexionar, ¿no? Yo creo que se puede hablar con la comunidad, pero tiene que ser en su lengua. Externamente podemos tratar de hacerlo entender, pero una autorreflexión es de su lengua. Y mira, nuestra compañera Helen Alcón es aymara, habla uh-huh. perfectamente el aymara y le ha explicado en su lengua a la comunidad que cuidadito la toquen a la compañera. No, pero no es eso. No. Y no es sido, que cuidadito que la toques, que no, nosotros no, pero no ha yo quedado, creo que es no ha quedado una autorreflexión otra. De decir, a ver, mira, pónganse no en su otra. Realidad, si mañana sucede a tu hija, ¿cómo reflexionarías? A ver. Mañana le está sucediendo a tu hija. Por eso. Y yo quiero yo violarla. Con la si comunidad la gana es mí, una discusión violarla. Más larga. No es que yo voy a recomendar un día y ya está. No, Elvira. Es una discusión sí, larga. Pero también es la energía de la vida entera. Sí, nosotras estamos atendiendo 2,000 mujeres. No nos vamos a quedar a vivir en Pucarani eternamente. Porque hay Pucarani, después hay Achacache y el no sé qué. O sea, es un lío. Es un lío, nuestra vida es un lío. Bueno, así como el museo, es un lío. Tal cual, es bueno, un mira, lío. Tantas hemos, cosas hemos es un quedado lío. Aquí. ¿Cuál es el futuro de Elvira Espejo? Bueno, sí, un lío. Lo dejamos ahí. Muchas gracias por haber venido. Gracias, María. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. Yeah.